Hay algo en todo tu cuerpo que me hace temblar. Pueden ser tus movimientos que me vuelven loco y me ponen mal. Mamita guaya guaya, gatita baila baila. Mamita guaya guaya. Esto se llama mambo y se baila despacio. Ambos cuerpos pegados, peleando, guayando. Esto se llama mambo y se baila despacio. Ambos cuerpos.